Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. De la noche en punto, muy buenas noches tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Tora, tora, tora, tora. Creo que viene con mucha energía, con mucha pila Lobo, no sé qué está pasando, pero bueno, aquí estamos de regreso con un cielo nublado. Es jueves, dicen por ahí, ¿no? Y bien que se lo toman en serio. Saludcita. Cualquiera que escuchó eso van a decir, oye, qué buenos efectos de sonido tienen, ¿no? Si parecen chocar dos cervezas, no son cervezas. Imagínense que son una cerveza, ¿verdad? Hay que disfrutar el jueves, hay que disfrutar el día. Por lo visto ustedes lo están disfrutando muy bien, ¿no? Hey, la vida es corta, ¿no? Tora, tora, tora, y bueno, ¿qué tal tora si empezamos con el programa del día de hoy? Que se va a tratar de la sensación de soledad. Así la es. La soledad. Yes. Ay, soledad. ¿Y? ¿Se han escuchado cantar? No, y me imagino que no quiere escucharme cantar. Por lo visto, como que se pusieron de acuerdo, ¿no? Como coro, pero más o menos le salió, más o menos. Acabo de perder dos que tres adiós escuches. Bueno, o tal vez regresar. Bueno, vamos a hablar sobre la sensación de soledad. Para empezar, recuerden que ustedes, si quieren opinar, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, en la pestaña de contáctanos o en el chat activo que está ahí. Ahorita vamos a entrar. O también a través de Facebook nos pueden escribir ya sea en la publicación del tema del día o enviarnos un inbox si ustedes quieren participar sobre el tema, en el transcurso del programa, sobre lo que vamos a decir, ¿no? Porque ahorita decimos, es la sensación de la soledad, pero uno se queda, bueno, pues la sensación de soledad es quedarse solo, ¿no? O no estar acompañado, ¿no? Entonces, la soledad dice por ahí que puede ser destructiva y cruel si la convertimos en nuestra enemiga. Yo creo que es cierto. Pues sí. Cuando uno está solo o está sola, o sea que no hay nadie más a su alrededor, tiende la gente a preguntarse, ¿estoy bien? ¿O estoy depresivo o depresiva? ¿O debería estar acompañado? ¿Debería estar tener pareja? ¿O debería tener amigos si es que no tienes? ¿O debería estar con mi familia si es que no estás con la familia? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, por estas preguntas puede convertirse en algo destructivo. Yo creo que especialmente en la sociedad te están diciendo, no, es de que si estás solo, no deberías estar solo, tienes que, no estás contento, ¿no? De que tienes que estar casado. Mira, yo ahí, toda. Bueno, pues ahí. Solo y contento. Ah, muy bien, ahí se abrió el lobo y se cerró el lobo. ¿Qué gas? Se abrió el lobo. No. Se cerró. Sí, como que lo fui embarrando, ¿no? Sí. ¿No? O sea, cachetadas al lobo. El balcón del lobo. Como que se abrió el closet. Wow. Bueno, ¿por qué puede ser destructiva? Exactamente por lo que nos acaba de decir el lobito, ¿no? Porque la sociedad en la que vivimos realmente no nos ayuda a percibirla de otra manera. Desde que somos niños, o sea, nos dicen tienes que tener amigos o estar solo es algo malo, es algo negativo. Y entonces empezamos a tener ese conocimiento desde muy pequeños y nos los creemos. Y ya en la sociedad de adultos, el estar solo o estar en soledad lo asocia o se asocia con fracaso, ¿no? Hay gente que dice, yo tengo muchos amigos, yo tengo muchas amigas, yo estoy rodeada de mucha gente y eso hace que se sientan bien, ¿no? Que se sienta bien el ego. Entonces, no hay que confundirnos. A veces puedes estar rodeado de mucha gente y realmente sentirte y seguir estando en soledad, ¿no? Se puede tomar desde dos perspectivas. La soledad en la que te sientes que estás solo en el mundo y pobre de mí, soy una víctima, etcétera, etcétera. Y la soledad en la que dices, ok, estoy en soledad porque disfruto estar con mi ser. Y no necesito de algo externo o de alguien más para yo sentirme pleno o completo, ¿no? Es lo que pasa con la gente que mide su felicidad o su vida social o su estatus social con respecto al que los demás piensan de que tengo muchos amigos, tengo muchas amigas, soy popular, soy feliz por eso. Es chistoso porque muchas veces crees de que en realidad tienes muchos amigos y todo eso, pero a la hora de la hora, cuando en realidad necesitas ayuda, ahí como que se desaparecen los que son tus amigos. Y hay gente que en realidad ni siquiera así te llevas muy seguido con esas personas y resulta que son las personas que en realidad te ayudan y las que te tratan de ayudar para salir adelante. Así, y no pienses de que esas personas en realidad les importas lo suficiente. Y esos en realidad son tus amigos. Bueno, aquí ya estamos metiéndonos en otro ámbito del tema. ¡Cachetada al lobo, tatas! Sí, está así como, ¿y tú que no me ayudaste? Ahí te va el pedradón, ¿no? Pero, Sergio, esa va para ti. Tiene una lista ahí, la lista negra, ¿no? Sí. Pero realmente, o sea, todos son bouncers de los tables. No lo ayudó a pasar. Sí, no. O no lo ayudó, no, a salir bien, ¿no? Sí. Me sacó del table. O tal vez no te sacó y te fue tirado ahí, ¿no? Bueno, depende de... Es que todos son sus cuates, o sea, y no lo dejan botado. Ok. Y bueno, si ya se está escuchando los truenos del cielo, wow, increíble. Está cayendo el cielo. ¿Qué pasa con este clima? Pero bueno, como estábamos diciendo, no nos vamos a enfocar ahorita tanto en las amistades, sino que nada más era un enfoque, ¿no? De que la sociedad nos hace pensar que entre más gente hay en tu vida, tal vez eres más feliz, cuando no es la realidad. Y gracias a ese concepto que nos los creemos, pues realmente podemos sentirnos realmente solos y no disfrutar de esa soledad. Todos necesitamos de nuestro tiempo. Hay gente que de repente dice, quiero estar tranquilo, quiero estar a gusto y quiero sentirme feliz, ¿no? Ya sea conmigo mismo o con la gente que está a mi alrededor, y no logran realizarlo. Se puede deber exactamente que siempre se están juzgando o están juzgando su experiencia, ¿no?, de vida, y dicen, yo debería de estar con fulano o con mangana, o por qué se alejan de mí, y no disfrutan. Hay gente que de repente sufre algún tipo de accidente que les impide, ¿no?, estar tal vez de pie o estar rodeado de gente. Y cuando le sucede ese tipo de situaciones que tal vez uno dice, uy, es muy trágico, tal vez ahí en esos momentos uno pues se puede reconectar con su ser y pueden ver la soledad desde otra perspectiva, no desde pobrecito de mí, mira lo que me está pasando, mira, nadie viene, sino, oye, necesitaba este momento tal vez para darme cuenta de que la soledad en realidad no es nada malo. Sí, llega a pasar eso, Pablo, de que tenemos, de que estamos apurados todo el día y de que estamos estresados, y algunas veces de repente decimos, ¿sabes qué? Voy a tener este ratito para mí solito, y no lo tenemos. De repente llegan gente o hay un accidente, una cosa así, y nos como si empezamos a estresar un poquito más y como que decimos, ¿dónde está mi ratito para mí solito, no? Pero hay que disfrutar el momento, como tú dices, hay que, estemos solos o estemos acompañados, hay que disfrutar el momento. ¿Y tú? Sí, y es que la verdad, la soledad, pues es muy difícil de encontrar. En primer lugar, porque estamos viviendo alrededor de gente todo el tiempo, y hay 7 billones de personas en este mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que tú te sientas solo, pues entonces, ¿por qué no vas y buscas a tanta gente que hay alrededor y que necesitan una mano, ¿no? Entonces, esa es la primera situación. La segunda situación es, aprovecha cuando puedas estar solo para meditar, para poder internarte y saber qué es lo que estás sintiendo, pensando, y internarte todavía un poco más para conectar con tu fuente. Bueno, a ver, una pregunta para ustedes. Van a decir sí o no, ¿ok? Dime, y maestro, ya después me dicen, maestro, ¿por qué? ¿Tú, Lobo, disfrutas de la soledad? Oh, como no tienes idea. ¿Tú, Marte? Claro. Okay. Todos los días. ¿Por qué disfrutan de la soledad, Marta? Que me da tiempo de pensar o de estar tranquilo, en paz. Ok, o sea que te ayuda a aclarar tus pensamientos o tu vida, tu mente. Uh-huh. ¿Y tú, Lobo? Iguanas. Algunas veces llego a mi departamento, uh-huh, y el hecho de que no hay ruido, así de que está todo en calma, así como que me relaja. No es de que me ponga a pensar, sino que me pongo a relajar. Si después de todo el día de trabajando y hablando y haciendo todas estas cosas, el hecho de que puedo llegar a un lugar y descansar, ajá, para mí algunas veces eso es el paraíso. Ok, entonces sí disfrutan mucho de la soledad. Y hay un dicho de, en uno de los libros de El Principito, los más famosos, uno de los libros más famosos de la humanidad. ¿Qué es la soledad? La soledad es un reencuentro consigo mismo y no debe ser motivo de tristeza. Es un momento de reflexión. Y como sabemos, el libro del Principito lo que hacía era pues hacerte ver el mundo de otro punto de vista, muy franco, muy honesto y muy inocente. Y te lo presenta así, ¿no? O sea, como básicamente una manzana sin cáscara, ¿no? O sea, te la presenta para que te la devores, o sea, para que puedas entender el significado de tantas cosas que de repente les perdemos el verdadero significado. Wow, cierto. Y bueno, a ver, la pregunta va para ustedes también, para nuestra bonita audiencia. ¿Ustedes disfrutan de la soledad? O si no la disfrutan, o sea, ¿quieren compartirlo? ¿Por qué no? Tal vez hay gente que, no sé si haya una fobia para la gente que pues no le gusta y realmente les causa tal vez algún tipo de reacción así fóbica, ¿no? ¿Por qué tal vez no les gusta? O si les gusta, ¿qué es lo más que pueden llegan a disfrutar de su soledad? Vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Ya no puedo más, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y ca tora, tora, tora. Siete, 17 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y seguimos con el tema de esta tarde, la sensación de soledad. Cómo combatir la sensación de soledad con sabiduría. Soledad. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué es la soledad? ¿A quién le pregunta? Es la soledad. La soledad. La chole. La chole. Chole con la soledad. Bueno, tenemos comentarios, ¿verdad? Sí, un comentario de un radioescucha. ¿Quién es? Patricio Tábora. Que dice: hay un desprendimiento natural de Dios primero, origen de todas las cosas. Del vientre de nuestra madre, en nuestra experiencia física, esta separación genera una energía de personalizar nuestra vida, conductas y decisiones, nuestro diario caminar en una constante tensión entre nuestro ser y pertenecer, nuestro ser personal y pertenecer al universo. Es así como este sentimiento de estar solos puede albergar momentos y desafíos continuos en nuestra experiencia de vida. El saber y recordar que somos miembros de un núcleo nos agrupa a todo lo creado, puede ayudarnos a recordar que nunca estamos realmente solos. Aunque obviamente necesitamos espacio para meditar, reencontrarnos con nuestro ser interior y captar señales que el universo transmite para las mejores opciones en los caminos que tomemos. ¿Cómo? Muy bonito, lo que dice. Sí, muy concreto. Gracias. Muy al punto de lo que estamos hablando. Gracias, Patricio. Y pues creo que estamos de acuerdo, ¿no? En lo que todos necesitamos. Estamos muy de acuerdo. Todos necesitamos de este tiempo de soledad, para, sobre todo para reflexionar. Yo creo que cuando estamos rodeados, no necesariamente de gente, tal vez estamos rodeados de ruido, que puede ser por la televisión, por los juegos, por la internet en general, ¿no? Entonces, cuando tenemos tanto ruido, realmente no apreciamos estos momentos en el que podemos reencontrarnos con nuestro ser y dejar y mantener a nuestra mente pues tranquila, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí unos efectos, ya saben, esto es el payasito, en vivo, o sea que esperemos. O si el payasito. Y bueno, realmente la soledad es un regalo, entonces en muchas ocasiones hacemos unas tonterías increíbles para no estar solos. Eso puede contar con todas las ocasiones que en la escuela te hiciste amigo de alguien porque nada más para no sentirte solo dentro del espacio del recreo o en la clase, o te juntaste con gente que realmente nada más te llevó a hacer actos negativos. Pero si te das cuenta, pues todo eso fue porque no querías estar solo, ¿no? Porque no querías sentirte apartado del resto del grupo. Y así pasa cuando somos jóvenes, pero después vamos creciendo y vamos aprendiendo que está bien estar solo y está bien ocupar tu tiempo de una forma más productiva cuando estés solo, o meditar y no hacer nada, ¿no? Porque mucha gente a fuerza quiere hacer algo para distraerse. Hay veces en que realmente es el momento ideal para parar y meditar. Entonces el lobo nos va a contar sus experiencias de meditación y de... ¿Qué es lo que haces cuando estás en paz, soledad? Aparte de disfrutar el silencio. Nada más descansar. Algunas veces el hecho de nada más poder sentarme y relajarme y dejar de pensar en todas las cosas que pasaron durante el día me ayuda me da energía para hacer más cosas después. Es muy importante ahorita que está diciendo el lobo, pues también es muy importante recordar que cuando uno toma esos momentos para soledad, uno piensa, voy a reflexionar, ¿no? Reflexionar y encontrarte con tu ser no es lo mismo que darle vueltas una y otra vez en soledad a un problema. Uh-huh. Hay gente que de repente tuvo en el fin de semana tal vez un desencuentro. ¿Un desencuentro se dice? ¿Sí? O una pelea, no sé, con alguien. Y puede pasarse tal vez toda la semana a solas. Y otro... Otro efecto. Gracias, lobo. Y bueno, realmente, si te das cuenta, ¿alguna vez has ido a algún cine tú solo, lobo? Sí, pero muy pocas veces. ¿Y realmente te has animado, por ejemplo, a ir a cenar tú solo a tu restaurante favorito, no a un drive-thru, sino realmente sentar? El viernes pasado fui a comer yo solo. Algunas veces, no fue el viernes pasado, fue hace 2 semanas, perdón. Pero sí, algunas veces el hecho de que es chistoso porque mucha gente dice, ¿para qué, cómo se llama? ¿Para qué vas solo? O de repente el hecho de que ves a mucha gente en grupo y algunas veces como que hay gente como que te hace sentir que el estar solo no está correcto. Pero hay veces de que disfruto tanto el poder tomarme tiempo a solas, y me ayuda a descansar, a reflexionar, a salir adelante. Ok, no. Es que lo dije. Se toma a tiempo el... Ok, ya. No, pero déjalo ahí. Es que sí, sonó como que me si imaginé el solo tu fuera... solo. ¿Sí? Solo. Y bueno, ¿cuántas veces has renunciado tú a un plan porque nadie te quería acompañar, por ejemplo? Venus. Pues, la verdad, casi siempre, ¿no? Sucede de que o no se arme bien el plan cuando quiero hacer algo en el momento, pero siempre tengo a mi compañero que siempre me apoya, y aunque no está en mi compañero a veces, o sea, si yo quiero hacer algo, lo hago sola. Si tengo ganas de cantar, voy a un karaoke yo sola. Si tengo ganas de ver una película, lo voy y lo hago yo sola. Entonces, a Lagún, ¿no? También. A Lagún me acompañó. Gracias, lobito. Te agradece. Y bueno, ya vamos a decir que... Pero a ver, se desvió todo. Ajá, ¿cuál es? Pues nada más eso era una pregunta para saber, para que la gente se ponga a pensar, pues muchas veces yo he dejado de hacer cosas porque no quiero irlas a hacer solo. Por ejemplo, ir al cine nunca me he sentido suficientemente a gusto como para ir solo, no recuerdo. Yo nunca he ido al cine solo. Así pensándolo así, ir a una feria. Hay cosas que, hay lugares en que realmente si no voy con alguien como que no tiene caso. Sí, ahorita que dijiste ferias, yo recuerdo que cuando iba a las ferias pues siempre iba con mis amigas, pero o con mi hermana, con mi familia en general, nunca fui sola. Y sí es cierto, de repente tú veías a alguien solo y dices, ah, viene solo o viene sola, y rápido pues se encontraba con los amigos. Entonces, por lo general hay ciertos lugares en los que la gente no va solo. Hay gente que sí disfruta, puede ir a una feria, puede ir a un cine, puede ir a un concierto y pueden divertirse, ¿no? Y disfrutar de todo. Y habemos otras personas que tal vez ni siquiera lo hemos intentado. Yo creo que lo difícil para mí ha sido algunas veces ir a las cenas de la compañía solo. Porque exactamente hay mucha gente que va con su pareja y empiezan a platicar casi casi como en grupito. Y tú te quedas platicando en su lado. Así, oh, querido dedo. Entonces hay momentos que en realidad sí son un poco difíciles, pero así, si disfrutas el momento, así la comida es padrísima. Entonces, es riquísima. Sí, es riquísima y pues disfruto eso. Entonces yo creo que eso es lo importante, el disfrutar las oportunidades que tienes alrededor y dejar de pensar de que, oh, por esto, por el otro y disfrutar, ¿no? Pero ahí está un claro ejemplo de la sensación de soledad, ¿no? Te dices, tú vas a una fiesta en la compañía que tal vez todos se sienten, bueno, tienen empatía, ¿no? Tal vez porque tienen pareja y tienen hijos, o tal vez son solteros, o tal vez, pero a veces uno se siente, tiene esa sensación como que no encaja. Esa es una sensación a veces de soledad, aunque esté rodeado de personas. Yo creo que como seres humanos, todos lo llegamos a sentir en algún momento, por lo mismo que se nos ha enseñado desde pequeños, ¿no? Que la soledad es algo que no debería de ser, que siempre debe estar rodeado de personas, siempre debe tener un amigo, una amiga, una pareja o alguien, cuando realmente pues no es necesario. No es necesario. Y puedes disfrutar de ese momento y no analizarlo, ¿no? Como decir, aquí estoy, ellos están platicando y disfruto de tal vez escuchar las pláticas, pero no sentir así como que estoy solo, aparte de... Yo creo que lo triste es de que hay gente que llega a juntarse o a casarse con una persona que en realidad no es compatible, nada más para dejar de sentirse solo. Y algunas veces eso llega nada más a hacer desastres en su vida, en vez de disfrutarlo el momento que ellos tienen viviendo solos y hacer actividades que tal vez no puedan hacer cuando están casados. Así, yo he tenido muchas oportunidades de viajar o de irme con amigos o de viajar. Y es chistoso porque hay gente que ha estado casada y me dice, no, es de que tú la llevas tan padre porque no te levantaste hasta las 4 de la mañana porque mis hijos no me dejan dormir. Otra vez yo, ese mismo güey. Oye, ya dile que vaya a terapia. A que se tome unas vacaciones, güey. Por lo menos de ya ti, hasta nosotros ya, ¿no? Así como que, ya. ¿Otra vez? ¿Es en serio? No, y también en este ejemplo... Lobo, ¿para qué te traes a tu lobito? Y bueno, hay una frase que queda perfectamente con lo que tú dijiste. Es, la mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo. Así la compañía es una cuestión de elección y no de necesidad. Yep. Es una frase de Mario Benedetti, el escritor. Y bueno, estás diciendo, Venus, sobre el miedo al rechazo. Bueno, no, que estaba diciendo que en las parejas también puede uno tener familia, como la persona que sacas en el balcón cada rato, y sentirse solo. ¿Sí? Sentirse solo porque tal vez no sienten apoyados o ya saben que simplemente en la relación no está funcionando, y pueden esas relaciones pueden mantenerse por muchísimos años por el miedo a la soledad. Cuando realmente pues se termina una relación, no es el fin de una relación, es simplemente algo que tiene que suceder para que todos estén bien y para que estén tranquilos, ¿no? A veces vale más la tranquilidad que estar siempre tal vez tensionados o presionados o enojados o preocupados, ¿no? Por lo que la otra persona esté haciendo, diciendo o pensando. Y bueno, hay muchas personas, o bueno, algunas, porque son relativamente pocas, las que hacen cosas solas y disfrutan de esa soledad y les da igual lo que puedan pensar los demás, ¿no? Y fuerte es eso, ¿no? Porque a veces eso de que no nos importe lo que piensen los demás, pues lo podemos decir, pero otra cosa es realmente vivir una vida ejemplar de que te demuestra que aunque tienes empatía por la gente, no te importa si te están criticando por algo y no vas a hacer las cosas que te requiere la sociedad solamente por el que dirán. Yo creo que otra cosa muy importante es de que algunas veces así, si hay ocasiones como la, de nuevo, la cena de la compañía, de que no a fuerza tienes que ir tú a la cena de la compañía. Algunas veces puedes decir, ¿sabes qué? Tengo otras cosas mejores que hacer. Y como ir a dormir. Como exactamente. Algunas veces el hecho como de estar que, con solo. O estar con otros amigos. Así. Y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche con 38 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre un tema de la sensación de soledad y cómo combatir la sensación de soledad con sabiduría. Y bueno, estamos hablando antes del break de las cosas que uno hace por no estar solo o ¿qué dejas de hacer por sentirte solo? ¿O qué haces cuando estás solo? Sí, en el caso de Lobo, pues ya hablamos de cómo se la pasa con su amigo Han Solo. Y el placer que sientes en esos momentos, dijiste, ¿no? Y bueno, también el estar solos, realmente solos, o sea, lejos de la sociedad, de la civilización, puede darnos, sí, nos puede dar un miedo, ¿no? Un miedo de, pues, esa dependencia que tenemos de los demás y de no sentirnos cerca de alguien, ¿no? O sea, puedes sentirte libre o te puedes sentir con miedo a lo que podría pasar. A mí me da tristeza de que alguna vez vas con gente a acampar o a los kayaks o fuera de la a disfrutar la naturaleza y se la pasan en el teléfono ahí viendo su Facebook y todo eso, como que dices, disfruta el momento, caray, así para eso estamos aquí, si no mejor quédate en la ciudad con tu teléfono, ¿no? Pues sí. Y pues realmente hay veces en que nos da vértigo, ¿no? Darnos cuenta de que estamos todos sobre una cuerda floja y que realmente no nos acompaña nadie, ¿no? Que simplemente tenemos una versión de que estamos conectados con otros, pero venimos al mundo solos y nos vamos solos de este mundo, aunque esto es en el sentido físico de la palabra, ¿no? Porque realmente uno siempre está conectado a su fuente, siempre está conectado con el universo. Y solo es cuestión de saber que eres uno con tu fuente y que realmente así te pensó el universo, ¿no? O sea, que lo que sucede está bien. Entonces no hay por qué sentirse afligido y pensar que las cosas tendrían que ser diferentes de alguna forma, sino que simplemente, como dice Lobo, hay que disfrutar del momento. Sobre todo cuando estamos solos, lejos de la civilización, hay que aceptar ese momento de soledad o reflexión y disfrutarlo con la naturaleza. También hay una frase que dice, para amar hay que emprender un trabajo interior que solo la soledad hace posible. Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky. Va a ser tu... mi cuate. Jodorowsky. Él y Han Solo se la van a pasar. Y bueno, ¿qué más, Venus? ¿Qué es lo que podrías decirnos? ¿Qué es lo que le pasa a algunas personas cuando están en soledad? A los que tienen miedo, ¿qué llegas a pasar en una situación extrema? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que sienten estas personas? Temor. O sea, ¿y por qué sienten un temor? por las películas de Freddy Krueger. ¿Por qué? Porque no, uno se psycho, pero uno se encuentra con uno mismo. Hay gente que no le gusta estar solo porque sienten que su mente los ataca, porque sienten que cosas del pasado vienen y que no han podido solucionar. Sienten que no tienen el control de su vida y por eso es que uno llega a atemorizarse. Pero cuando uno se da cuenta que todo es una ilusión, empieza a cambiar pues la película, ¿no? ¿Viven en el pasado o en el futuro, no? Sí, empiezan a cambiar simplemente la película, como dicen los iluminados, ¿no? Es una película que tú has creado, o sea, eres un mal director, pero la sigues filmando. Sí, la sigues creyendo, pero al darte cuenta de que es una ilusión, pues nada más la dejas ir, ¿no? Y decir, okay, eso no es la realidad, mi realidad es esta. Y en la realidad, o sea, tú tienes el control, tú puedes dirigir tu película de tal manera en la que tú te sientas feliz, en la que tú como protagonista estás en paz, en la que tú como protagonista nadie te ataca, en la que eres el bueno y el guapo. O la buena y la atractiva. Bueno, en la película de Lobo está. Algo más, señor Lobo. No, hay que disfrutar. Aparte de interrumpir. Y bueno, pues realmente hay que abrazar esa soledad, hay que aceptarla y sobre todo disfrutarla, ¿no? O sea, abrirte a la experiencia y saber que gracias a ella te enriquecerás y te descubrirás de alguna forma. Y bueno, siempre hay formas de vivir la soledad sin tristeza. Y aunque es un gran desafío, podemos comenzar desde hoy a aprender a vivir esos momentos con mayor alegría y más abiertos a lo que está sucediendo. Y una de las cosas que puede hacer uno es empezar con el arte de la atención a la respiración, ¿no? El inhalar y exhalar profundamente y ir pensando en qué son las sensaciones que traigo, qué es lo que me está rebuscando en el pensamiento y tranquilizarlo, ¿no? O sea, tratar de relajar esa tensión que siempre tenemos dentro, que como que nos está impulsando a que si no estás corriendo o haciendo ya algo te estás perdiendo. Yep. Y bueno, realmente el estar solos no quiere decir que tienes un aislamiento social. No eres una persona que se va a la montaña y te la pasas como el Buda debajo de un árbol comiendo hojitas de árbol de... O sea, realmente lejos de la sociedad, nada más reflexionando, sino que puedes vivir una vida balanceada en que conectas con la gente. No, no estoy diciendo nada en contra del Buda, obviamente, para los que lo tomen de otra forma, pero no es para todos, ¿no? O sea, realmente vivir a ese nivel tienes que realmente ningún apego a nada, ¿no? O sea, realmente dejaste todo atrás y es cuando te iluminas, pero pues ese nivel está cañón. Entonces, para los que somos más menos iluminados, sociales. Sí. Realmente el estar solos no quiere decir que eres antisocial, no quiere decir que eres el lobo o que, no sé, necesitas tomarte unas vacaciones de ti mismo, sino que realmente lo puedes disfrutar, hacer cosas diferentes, ¿no? Hay una frase de Arthur Schopenhauer que dice: el instinto social de los hombres no se basa en el amor a la sociedad, sino en el miedo a la soledad. Wow. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que hacemos muchas cosas en la sociedad nada más por el miedo de el qué dirán y por realmente lo están haciendo otros, entonces yo lo hago. ¿Por qué? Porque se le da un valor social a esa actividad, entonces yo lo voy a hacer, ¿no? Y eso pasa mucho en los trabajos, ¿no? Que odias el trabajo, pero lo voy a hacer porque, digo, la sociedad sabe que tengo que trabajar, ¿no? ¿Algo que nos quieres decir, Venus? Pues obviamente que si vamos a seguir nuestra vida preguntándonos qué es lo que va a opinar la otra gente, pues vamos a vivir siempre a la expectativa de que algo malo nos pueda suceder. y la verdad es que nosotros nunca vamos a tener el control de lo que la otra gente piensa. Aún así, digamos las cosas con mucha dulzura, aún así estemos dando mucho amor, si la otra gente lo que quiere ver o lo que él percibe o lo que ella percibe es totalmente distinta, pues lo va a vivir de esa manera. Por eso muchos dichos, ¿no? Dicen que hay personas que se compran ciertas cosas para impresionar a la gente que no le importa. Y uno piensa, pues me va a ver cierta persona que tengo este auto o esta casa o esta ropa y se van a morir de envidia, ¿no? Y tal vez esa gente ni le importa. Entonces, independientemente le importa o no le importa, lo único que te debe de importar a ti es el que tú te sientas en paz. No puedes hacer cosas para, ya sea tú pensar que afectas o que agradas a los demás. Porque lo que piensen los demás es problema de ellos, así como es nuestro problema lo que nosotros estamos pensando, ya sea de los demás o de nosotros mismos. Yo creo que algo muy importante es de que hay que balancear, porque hay gente también que se va al otro extremo, ¿no? De que le da miedo todo lo que hay afuera, de que piensan de que el gobierno los está atacando, piensan que el trabajo le están haciendo burla y de repente se meten en su casa y no quieren ni siquiera salir. Entonces como que hay que balancear en sí el ser sociable ayuda a crecer, a entender nuevas ideas, a vivir una vida sana. Y también es importante pues tomarse su tiempo a solas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces pues realmente la habilidad de relacionarse si es deficiente, entonces hay mucho más posibilidades de quedarse solo, ¿no? Hay gente que es así, que tiene muchos miedos y que por lo mismo no se relaciona bien con la gente. Y algunas veces así no se encierran y no salen adelante, ¿no? Sí, entonces obviamente esta gente pues rechaza a todo tipo de amigos porque tienen miedo del pues lo que podría pasar, ¿no? Y que necesitan protegerse a estas personas, pero es muy difícil para estas personas salir adelante o vivir con gente, pero esa es la diferencia que vamos a hacer ahorita entre vivir la soledad cuando una cosa es voluntaria o una cosa es indeseada, ¿no? Y realmente es muy diferente, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, no tener trabajo a querer trabajo y no tener, ¿no? Sí, yep. Es muy difícil sentirse a gusto cuando uno siente esa necesidad de trabajar, pero está muy bien cuando uno se toma su tiempo libre de un trabajo a otro para estar tranquilo con uno mismo. Uh-huh. Y para descansar, ¿no? De tanto estrés, de tanto movimiento que hay cuando hay trabajo. También es lo mismo con en la soledad, o sea, hay gente que piensa, necesito estar solo, pero lo piensa de una forma positiva en que voy a darme un tiempo para estar solo, para pensar, para meditar, para aclarar mi mente. Pero hay otra gente que realmente no desea estar solo, pero se le da estas situaciones porque eso es lo que te da la vida, ¿no? Una cosa es, te la da una y otra vez hasta que aprendes a qué es lo que debes de aprender de esa cosa o a manejarlo mejor. Entonces, pues a la gente que no le gusta la soledad les causa mucho dolor y mucha ansiedad el estar solos, ¿no? Sobre todo en cuestión de pareja, cuestión de amigos, cuestión de cosas que hacer los fines de semana. Esta gente pues se siente como si el mundo los hubiera dejado atrás. Y llega a pasar de que algunas veces hay gente que pierde a su familia o su trabajo, una cosa así, y se quiere aislar y no quiere socializarse. Y llega a pasar de que llevan meses o años sin socializarse y eso nada más causa algunas veces más depresión. Bueno, también hay que respetar, ¿no? También es el derecho de uno, si uno quiere estar realmente solo con con uno mismo o si quiere estar rodeado, ¿no? Ya también es nuestra percepción de lo que estamos viendo. Tal vez nosotros no aceptamos el aislarnos, por eso nos causa algún tipo de choque, pero eso no quiere decir que tampoco esté mal. Tal vez esa persona llega en un momento en su vida en que se ilumina y dice, yo así estoy bien. Entonces todos los que estamos criticando tal vez somos que estamos mal, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva. Obviamente nadie está mal y nadie está bien. Todos estamos en el camino que tenemos que estar. No hay que criticar. No hay que juzgar. Sí, y hay que abrirse a las experiencias, a lo que llega a tu vida, porque te está mostrando algo todo el tiempo. Entonces puedes aprender de lo que ves, sobre todo si son oportunidades que tal vez no tienes todos los días. O sea, cuando vives una rutina, es más fácil caer en estas circunstancias de la vida que todo parece como que ya planeado, todo, o sea, sucede sin pensarlo demasiado y no te causa ningún sobresalto. Cuando las cosas cambian y las cosas te dan a ver ciertas cosas dentro de ti que no sabías, esas son las mejores oportunidades de tu vida para recapacitar, para ver cosas que no querías ver y para abrirte a esas experiencias. Exactamente, son posibilidades. Recuerden, no hay problemas en nuestra vida, son posibilidades que se te presentan. En el momento en que tú empiezas a ver y todo lo que está a tu alrededor es una posibilidad, los problemas vas a decir que son esos. O sea, me pasó esto, es una posibilidad de que me sucediera y me sucedió. Ahora es una posibilidad de que me suceda esto, pero no vamos a estar, híjole, si me pasa esto, porque ya entonces lo estamos identificando como un problema. Y el problema, desde esa percepción, pues nos va a llevar a una solución de un problema que nos va a llevar a la locura. Sí, yo creo que llega a pasar de que hay gente que les gusta vivir sola y de repente tienen las oportunidades de conocer a una pareja, pero el hecho de que dicen, no, es de que mi soledad es importante, algunas veces no es así. Hay que estar abierto a diferentes oportunidades, ¿no? Desde la perspectiva del lobito, así es. Escupiendo toda la verdad, aunque no quería salir de esos dientes, se le salió así como que le abrió la boca. Y algo verde está cayendo. O sea, algo está ahí. La lechuga. Estaba queriendo salir y ya salió. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho el programa. El tema estuvo fabuloso. Y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a las 7 de la noche. Esto es todo por nosotros. ¿Alguna cosa que quieras agregar? Buenas noches, que pasen un feliz fin de semana. Buenas noches, disfruten de su soledad y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.